Better put a fucking hole to your chest like bam. Now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Y una semanita más aquí en Pasen al Fondo. Hey, try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. And hey, vamos a ver quién tenemos hoy por aquí, por esta mesa. Hola, con vosotros Don Melón. Con vosotros está Ultimatum y Mental Pargata por aquí, Mental Pargata. Ultimatum no lo conocéis, Ultimatum es nuevo, es un nuevo fichaje que igual promete, porque igual le encasquetamos una sección de aquí unos programas. Bueno, básicamente ha venido porque el becario ya... Estábamos un poco saturados de becario porque no se calla ni para Dios y esta semana le hemos dado descanso y hemos creado a un nuevo fichaje. Que el becario es muy pesado, siempre nos interrumpe, habla de lo que le da la gana y hemos dicho que esta semana ni hablar. Esta semana no podía aparecer por aquí porque esta semana queríamos hacer un programa medio serio. Y queríamos que en vez de hablar nosotros, hablaran otras personas y con el becario eso es imposible. Pues bueno, presentamos ya el programa de hoy, ¿no? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Pues mira, es que nos fue muy bien por escuchas y porque fue un programa guapo. El programa que hicimos en verano de... Julio. ¿Por julio fue? Sí. Que entrevistamos a la brigada de Stanbrook, que justo se iban a ir... Bueno, en septiembre se fueron, a la primera quincena de septiembre, y hoy han venido para explicarnos un poquito cómo les fue allí. Y con nosotros hoy ha venido Billu, que es el que vino también la otra vez. Buenas tardes. Y el compañero Albert, que también está por aquí. Buenas tardes. Y nada, pues podéis empezar a ver qué se os ocurre preguntarles. Bueno, no sé. La verdad es que vinieron, no sé, yo me quedé un poco así impactado. Fue la experiencia, prometía mucho. Incluso cuando llegué a casa le comenté a mi pareja. Ya teníamos que el próximo verano nos podemos plantear ir porque en serio. No, de verdad. Y bueno, hoy los tenemos aquí que nos expliquen a ver cómo ha ido. Si queréis hacer así un poco de introducción, recordar lo que explicasteis en el anterior programa. Vale. Vosotros mismos. Nosotros organizamos una brigada a mediados de marzo, junio fue, más o menos, con la idea de viajar a Grecia ante la avalancha de refugiados que estaba sufriendo el país, sobre todo para llevar ayuda económica y también para ver la situación en concreto, vivirla y después explicar cómo es todo lo que está sucediendo allí, que la verdad es que se conoce muy poco para todo lo que está ocurriendo. Y bueno, empezamos a contactar, a recaudar fondos, organizamos cenas, venta de camisetas, también hicimos una maduchada solidaria en la CREP, que fue nuestro último acto antes de irnos. Y bueno, entramos en contacto sobre todo con ONGs que ya habían trabajado sobre el terreno y nos habían informado un poco sobre la situación. Pero aún así, la verdad es que la situación de Atenas es muy cambiante. En tan solo un par de meses puedes encontrarte que la situación ha cambiado por completo y que todo lo que han montado, que tú te habías planteado, pues ya no sirve o tienes que adaptarte mucho a las circunstancias. Entonces nos planteamos trabajar con unos proyectos y visitar un campo de refugiados. Pero al final, cuando llegamos allí y empezamos a observar lo que estaba ocurriendo y nuevos proyectos que estaban naciendo, pues tiramos por otros sitios que necesitaban más ayuda que realmente los campos propiamente. Que quieras o no, los campos, al ser más... se difunden más o tienen ya unas ONGs estructuradas que al trabajar en ellos pues tienen unos voluntarios fijos durante todo el año o durante a lo largo de unos meses. En cambio, como bueno, en Atenas ya ha llegado un momento que se ha colapsado la situación, ya no aceptan más refugiados en los campos. Otra problemática es que los campos se encuentran situados en polígonos industriales a las afueras de la ciudad y por lo tanto los propios refugiados, si quieren llevar a cabo una vida normal, poder tener contacto con la ciudad y con sus ciudadanos, es imposible. Y entonces, pues lo que hemos trabajado sobre todo es en squats, que son edificios ocupados que se encuentran en el centro, en pleno centro de la ciudad de Atenas, que eso nos sorprendió, que son hoteles o escuelas o edificios de la administración que fueron ocupados según a la llegada masiva de refugiados y que viven allí. Sobre todo son afganos, kurdos y sirios los que habitan estos edificios. Y en total se calcula, no se sabe la cifra exacta porque es un goteo incesante, aunque por las noticias dicen que han parado de llegar refugiados. Es verdad que no han llegado con la masividad que había al principio, pero no paran de llegar. Realmente cuando estuvimos nosotros, en dos semanas que estuvimos, solo en el edificio donde yo trabajé, vinieron preguntando alrededor de unas 15 personas, solo en este edificio, que después los que están viviendo en la calle o en otros sitios son todavía más. Claro, una de las problemáticas que hay en relación a estos squats es que les obligan a convivir a etnias que realmente puede que estén dentro de un conflicto enfrentándose, como pueden ser los kurdos y los sirios. O que en realidad entre ellos hay una dinámica racista que también se reproduce. Y los sirios pues tienden a ser racistas con los afganos o con otras etnias minoritarias que se puedan encontrar allí. Entonces en las squads es uno de los principales problemas que te encuentras, enfrentamientos entre ellos mismos que aun viviendo en la miseria que están viviendo pues tienen esas divergencias que generan conflictos. Aún así hemos visto proyectos impresionantes que de gente voluntaria que se está dejando la piel por tirar adelante todo esto, y los refugiados han agradecido muchísimo nuestra ayuda. Querían en todo momento explicar su situación, explicar lo que están viviendo, que colaborásemos con ellos, que les ayudásemos. Y más o menos la situación es esta. Las squads por lo general acostumbran a tener pues un almacén de comida. O sea, tienen las necesidades básicas cubiertas allí. Comidas diarias, luego almacén de ropa para todo lo que puedan, para aquella ropa que puedan necesitar para invierno, verano. Y luego también, sobre todo lo que hacían los voluntarios era acompañarlos al hospital o acompañarlos a otras ONGs que les ayudan a preparar los papeles para empezar todo el trámite para ser reconocidos como refugiados. Luego, una de las problemáticas que nos hemos encontrado también es que, por desgracia, hay grupos mafiosos que tratan de controlar a los refugiados. O sea, sabíamos la existencia de mafias que traficaban con ellos para llevarlos hasta Atenas, pero por desgracia vimos que estas mismas mafias están asentadas en la ciudad y les obligan a, bueno, tratan de controlar la ayuda humanitaria, que por eso es muy importante los voluntarios para conseguir que se distribuya bien, y por otro pues meten presión a los refugiados para que trabajen en sus negocios desde, bueno, desde explotación sexual, obligación de trabajar prácticamente como esclavos en campos de cultivo o todo tipo de actividades. Una pregunta, Atenas es, o sea, Grecia es su primer destino cuando llegan a las costas griegas y de ahí. Sí. Lo que ocurre sobre todo, claro, es que depende de la ruta que utilicen. Ahora es que se cerró la ruta de los Balcanes, que era la que utilizaban ellos. La idea, bueno, lo que ellos normalmente salían de Siria, Afganistán o el Kurdistán, subían hasta Turquía y desde Turquía atravesaban a la isla de Chios especialmente, donde, bueno, donde en teoría ya entraban en el territorio europeo, se reconocía como refugiados y podían desde allí atravesar, desde esa isla pues comprar un billete, ir a Atenas. Desde Atenas normalmente seguían la ruta hasta cruzar los Balcanes y a través de los Balcanes llegar a Europa. con el cierre de la ruta balcánica, lo que va a pasar es que se han quedado estancados allí. Ellos no quieren estar en Atenas, pero no pueden acceder. Y a Europa sitio. No, o sea, no ayuda a Grecia para que no se queden allí, porque de hecho le encaloman el marrón a Grecia. Sí, realmente se lo está tragando todo Grecia. Todo Grecia. Sí. Las ONG realmente de lo que están viviendo y lo que pudimos ver de dinero de la Unión Europea no es que sobrevivan, sobre todo viven de la ayuda de que envía la población desde aquí, la población europea. El envío de todo tipo, de comida, de ropa. Realmente nos explicaban que un cargamento, lo que es un container entero lleno de comida, duraba 3 semanas en la ciudad. Porque entre que lo repartían por las diferentes squads y familias, se acababa enseguida. Y cuando estamos hablando de campo de refugiados, que bueno, de hecho... choca un poco que haya campo de refugiados. Yo cuando pienso en un campo de refugiados siempre pienso en los de África y tal. ¿De cuántas personas estamos hablando? En el campo de Leonas, que es el que se encuentra en Atenas, hablamos de 2.000 personas. ¿Y hay un campo de refugiados? Hay un campo de refugiados en Atenas. Habían más y los han ido desalojando a otras zonas donde no... Donde ya no son tan visibles, claro, Atenas es el centro, es la capital. Que claro, de hecho, es como la primera noticia que tengo yo y que tendrá mucha gente de que existan campos de refugiados dentro de Europa. Sí. Porque parece como que llegan y que cada uno se busca la vida, pero no. De ahí a un campo de refugiados con 2.000 personas viviendo en un descampado, pues no. Había el de Italia, creo que los de en Italia hay diversos, en todas las islas griegas hay. En Tesalónica había y los desalojaron. Luego en Francia también ha habido, había la jungla de Calais que le llamaban, hasta que fue desalojado. Y desde luego por toda Grecia está llena. A mí me gustaría que contaseis un día, bueno, la experiencia de un día. Desde que llega la hora de levantarnos hasta que nos acostamos. Bueno, pues nosotros allí, una vez estamos en Atenas, ¿vale? Dividimos la brigada en dos grupos, por así decirlo, para poder ir a dos squads distintas, porque creíamos que 15 personas en la misma squad, pues poco podríamos hacer. Entonces, pues bueno, mejor dividirnos un poco y abarcar las dos squads. Entonces, pues ya de buena mañana íbamos ya a hacer, sobre todo en la Five School, que era una de las squads en la que yo fui personalmente, actividades con niños, ¿vale? Todo tipo de juegos, dinámicas, actividades de agua, ¿vale? Allí, por suerte, era un antiguo colegio, tenían un patio, ¿vale? La instalación sí acompañaba para que los niños pues pudieran tener ese momento de distracción, de olvidarse de todos los problemas que estaban pasando. Y bueno, entonces nosotros principalmente en la Five, ¿vale?, nos enfocamos a trabajar con niños. Y bueno, a la hora de comer, ¿vale?, en Ajarnón, que era otra squad con la que trabajábamos, pues sí que cada semana... pues cocinaban una etnia distinta, ¿vale? Los kurdos toda una semana, luego iraquíes, iraníes, ¿vale? En cambio en la Five School, pues cada familia se cocinaba lo suyo, se lo subía a su habitación, ¿vale? No se cocinaba para todos. Entonces sí que hubo unos días que venía gente voluntaria a preparar comidas, ¿vale? Entonces sí que venía los refugiados allí a coger pues la comida para su familia y se iban a la habitación, pues no había comedor, ¿vale? Y luego por la tarde volvíamos martes y jueves a la squad a hacer un woman point, ¿vale?, un encuentro de mujeres, para que también solo pueden ir mujeres, ¿vale? Nuestras compañeras voluntarias junto con las madres de los niños que trabajábamos, pues para allí ponían música, llevábamos algo de comida, algo de bebida, para que se distrajeran un poco, rieran, bailaran, ¿vale? Y los hombres, pues nos quedamos fuera ahí con los niños jugando. Y los otros días de la semana, pues había otro proyecto que se llama Perros Callejeros, ¿vale?, que lo lleva una chica de Madrid, que se reúnen en la Plaza Sintagma, ¿vale? Y bueno, hace diferentes actividades. Por ejemplo, un día hacía juegos de mesa, otro día actividades deportivas, con unas palas de playa y tres pelotas, pues ahí a jugar con los refugiados que vinieran, ¿vale? Y luego otra iniciativa muy buena que tiene Perros Callejeros era el día del té, ¿vale? Que bueno, hacíamos el té, llevábamos unas pastas, ¿vale? Algo de frutos secos. Y allí pues era más para hablar, para relacionarse entre todos, entre voluntarios, refugiados, ¿vale? Hablar de los problemas, de qué, cómo se sentían ellos, qué necesidades tenían, cómo les podíamos ayudar desde aquí. Y bueno, la verdad que esa, sobre todo, ya te digo, el día del té para mí pues era la actividad que más me gustó. Y luego por la noche pues ya descansamos y al día siguiente volvíamos otra vez a la rutina. ¿La brigada cuántos erais al final? ¿Cuántos fuisteis? ¿Unos 15, 20? 15. ¿Y estabais todos en la misma squad, en la misma casa o estabais en diferentes proyectos? Nos dividimos 5 en la Five School. A Jarnón. 7. 7 en Ajarnón y luego había 3 en Victoria, que es otro de los proyectos en los que estuvimos. Pero que aún no está abierto aún el Victoria. Pues es un edificio que alquilaron SOR Refugiados, es una ONG de aquí del País Vasco, y la idea de este edificio era que fuera un centro de día para personas refugiadas. Entonces, era un edificio que estaba abandonado, casi en ruinas. Entonces, durante todo el verano estuvieron haciendo obras, haciendo la puesta a punto y demás, ¿vale? Y el objetivo principal que tenían y que ya abrieron a principios de octubre, creo que fue, ¿no? Era dar de comer a personas refugiadas y durante el día hacer diversas actividades allí en sus salas, pues son 9 plantas de edificio. Y bueno, y teníamos 3 voluntarios allí trabajando también. ¿Y qué era? ¿Os ocupáis más bien de actividades infantiles, de distraer a los niños, ¿no? Sobre todo, y de evitar las peleas entre las familias? ¿O? Sí, bueno, nosotros en la Five School solo trabajamos con niños y mujeres. Perdonad. Y en Ajarnón más bien se encargaban de llevar pues a las mujeres al hospital, si había algún conflicto también mediaban a ver cómo se podía solucionar, pero los niños aun siendo de diferentes etnias y países, entre ellos no tenían conflictos. Los días que estuvimos no vimos ninguna pelea, todo lo contrario, ¿eh? Es gente que está pasando muchos problemas y bajaba un niño con una bolsa de patatas y ofrecía a todo el mundo que veía por ahí, y si él se tenía que comer 2 patatas pero repartía el resto, no tenía nada. Entonces es algo que a nosotros aquí nos cuesta, y gente que no tiene nada lo da, pues esa situación ahí, por ejemplo, me partió, me rompió el porque dices, hostia, no valoramos lo que tenemos hasta que vemos gente que no tiene nada. Bueno, llevamos un cuarto de hora, yo creo que es momento de poner algún tema. Y nada, tengo un tema aquí de los MCD que se llama Squatters. Policiales, el medio de la ciudad. más. Estos eran los MCD, de un disco bastante antiguo ya. El tema era Squatters. Y bueno, ha sido ponerlo por eso, porque los oigo hablar a Billu y a Albert todo el rato de los Squats de allí de Grecia, y me hacía un poco de gracia. Me hacía gracia, no sé, cómo recuperar la canción. Bueno, supongo que podemos seguir por donde andábamos. Igual, Yo os quería hacer una pregunta. Habéis comentado un poco el tema de conflictos de racismo entre ellos, ¿no? A la hora de la convivencia, que se hace un poco cuesta arriba para ellos. Entonces, ¿creéis que todas estas actividades podéis ver un desarrollo que pueda ayudar a solucionar esto? Las actividades de cocinar, un día cocina gente de una nacionalidad, las actividades con las mujeres, las actividades de reunirse con los niños. Sí, realmente, a ver, aunque habían conflictos entre ellos, no era siempre, y desde luego había muchos grupos de gente que te demostraban que la convivencia era factible. El problema a lo mejor eran los más notables o los individuos más radicales en ese sentido. Y bueno, es que de hecho lo de que cocinasen las etnias, anteriormente habían tratado de que cocinasen mezclados entre ellos, según me explicaron. Y estallaban los conflictos. Y al final lo que decidieron como solución para este tema fue que cada semana cocinaba una etnia distinta. Entonces una semana eran los sirios, una semana eran los kurdos, una semana los afganos, y fue una forma de solucionarlo. Realmente entre ellos es que había de todo. Te había muestras de humanidad brutales, de que se ayudaban entre ellos, y hemos visto, desde que una dejasen un niño solo porque la mujer se tenía que ir, y que lo amamantase una mujer de otra etnia, o sea, no tenían esas problemáticas. Pero luego hay otros grupos de gente, pues que sí, o... Claro, también es complicado, porque es eso, son grupos que a lo mejor en su tierra se están matando y que traen un odio que luego proliferan las squads. Es difícil combatirlo, y si ya resulta difícil combatir el racismo aquí, pues allí todavía resulta más complicado. Pero bueno, poco a poco hay proyectos que están tratando de resolver esto. De hecho, como ha comentado Viña, el tema de perros callejeros lo graba, que en una plaza gente de distinta etnia, desde kurdos, afganos, iraquíes, sirios, trabajasen entre ellos, jugasen entre ellos, compartiesen y sin ningún tipo de presión. Además, era genial ese proyecto, nos gustó a muchos porque conseguía que en las squads, que a veces era el lugar donde se transmitía eso porque convivían durante todo el día, el poder llevarlos a una plaza que es un elemento exterior donde hay un montón de turistas, donde ellos sentían también más seguridad, contribuía muchísimo a que se resolviesen estos conflictos y a que, desde luego, todos los que participaban en estas actividades compartían, se reían, explicaban sus historias, y genial. Pero supongo que también es difícil de estar ahí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en total? La mayoría de nosotros 2 semanas, y algún miembro se quedó más tiempo. Claro, supongo que sea difícil, ponerte en medio de un conflicto, claro, de esto, porque tú en una semana no entiendes a lo mejor el por qué esa tontería le molesta a este y no le molesta a otro. Supongo que tienes que llevar un tiempo para interceder entre ellos, por si no lo entiendes. Sabes que se llevan mal, pero no sabes por qué o cómo afrontar ese problema. Claro. Realmente, cuando llegamos allí, a muchos voluntarios que le preguntamos cuáles son las problemáticas con las que os habéis enfrentado, tal y cual, muchos nos señalaban como una de las mayores problemáticas esto. El que te encontrases con eso en medio de una squad cocinando y que de golpe estalla un conflicto entre diversos grupos, y claro, cada grupo también trata de defender lo suyo, protegerse entre ellos y... Porque, ¿de cuántas personas estamos hablando en cada squad? Depende, hay de todo tipo. ¿En la que estuvisteis vosotros? La quinta school era unos 300, puede ser, 300... Claro, son 400 personas. Claro, 400 personas viviendo en una escuela. O sea, eso es un polvorín. Claro. con también las situaciones de nervios que ellos traen. Ellos han vivido un conflicto, huyen de la guerra. Incluso muchos de ellos han luchado en esa guerra. Entonces traen una situación de nervios y de tensión que se transmite allí. Sí, que al final estás hacinado ahí, claro, en un sitio donde no sabes cuándo vas a salir, no sabes cuál es tu futuro, estás ahí en un... Sí. Es lógico. Que luego es eso, yo qué sé. Recuerdo en Najanón un hombre en especial que trataba de ayudar. Era un afgano que trataba de ayudar a todo el mundo que pudiese. O sea, se dejaba la piel por trabajar, que la comunidad fuese bien. O otro también, que era de hecho era un hombre que tenía muchos idiomas. Nos explicaba que había trabajado como traductor, si no recuerdo mal, ahora de la ONU allí, incluso de Save the Children. Había trabajado en Afganistán como traductor y se encargaba, sabía muchísimas lenguas y era como el encargado de mediar entre todos estos conflictos y tratar de llegar a una solución. Pero bueno, es complejo todo esto. Otra de las preguntas que os quería hacer es si las ONGs con las que habéis convivido, la sensación que habéis tenido de la convivencia entre las personas voluntarias y las personas refugiadas, ¿tiene un carácter paternalista, maternalista, o es más que se construye todo entre todos? A ver, hay de todo. Hay desde proyectos más paternalistas hasta proyectos en que tratan de crear una unión entre los refugiados, que ellos mismos adopten el proyecto, que propongan cosas, que se autoorganicen. Hay de todo. Al principio yo también es cierto que critiqué mucho, o lo como que veía muchos proyectos paternalistas, así. Pero al final, las presiones que te encuentras en Atenas, ¿qué es eso? O sea, el hecho de que una mafia trate de controlar cómo se está repartiendo el alimento, o trate incluso de controlar las squads y la gente que entra, los voluntarios que entran, para que no vean lo que está sucediendo dentro, como es el tráfico de personas o todo este tipo de cosas. Entonces, al principio, pues como que critiqué un poco los proyectos paternalistas, pero al final te das cuenta de que estos proyectos lo que tratan es también de romper con la lógica de ciertas mafias que tratan de hacerse con el terreno allí. Bueno, yo supongo que tú al fin y al cabo vas un tiempo, durante un periodo corto de tiempo, y no... No sé si no piensas a largo plazo. Pues me imagino en vuestro caso, o sea, sabes que allí no vas a estar no sé si me explico, para lo que queréis hacer que sea algo a largo plazo. Si no estás allí, lo que quieres, pues lo que tú dices, a lo mejor paternalista, pues quieres ayudar. Sí. No vas no intentas cambiar todo en dos semanas. Solo intentas allí, pues, que la gente esté mejor y ya está, supongo. Sí. Yo, respecto a esto, también quería comentar que, por ejemplo, en la Five, el almacén de ropa que había, ¿vale?, era gestionado por voluntarios, ¿vale? Tenía un horario de apertura para coger ropa de mujer, otro para ropa de hombre y otro ropa de niño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal hubiera sido que entre los propios refugiados se lo gestionaran, crearan ellos sus horarios para abrir y coger la ropa, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que voluntarios precisamente en esa squad estaban como mucho un mes, ¿vale? Entonces, claro, había gente que estaba todo el mes allí ordenando toda la ropa y demás, y eras incapaz de hacer que se organice entre ellos. Pues son proyectos a largo plazo, necesitas tiempo para que concienciar a la gente, a los refugiados, de que tienen que ser ellos los que se creen su horario, su método para coger esta ropa, devolverla tal día. Pero claro, entonces justo antes de llegar nosotros habían estado dos chicas durante dos semanas que tenían todo perfecto organizado, y el segundo día que llegamos nosotros allí, que ya no estaban ellas, vimos que en la puerta del almacén está toda la ropa tirada en el suelo. Entonces dices, claro, yo no voy a perder el tiempo en estar aquí las dos semanas que estoy aquí dentro del almacén ordenando ropa, si sé que cuando me vaya no van a ser capaces de organizarse, entonces priorizo otros temas, como pueden ser actividades con los niños, actividades con las propias mujeres para relacionar entre sí. Entonces, pues sí que echamos en falta esta organización a la hora de... Al no haber una continuidad, ellos mismos saben que, vale, sí, tú lo haces muy bien, tú lo tienes muy organizado, pero mira, cuando se vaya este, va claro. a volver a ser un caos. O sea, que no cogen dinámicas ya buenas. Ya esperaban que vinieran voluntarios para encargarse de ello. Entonces, claro, tú en parte sí, pues dedicas un par de días a abrirlo porque tienen que coger ropa, al fin y al cabo, no van a estar sin ella. Pero tampoco puedes dedicar todo tu tiempo a estar ahí encerrado en el almacén, porque a la que te vayas va a volver a ser un caos. No, si nosotros hubiéramos dicho, tenemos el tiempo para conseguir que ellos mismos se autogestionen, ahí sean capaces de organizarse, pues sí hubiéramos podido dedicar nuestro tiempo a ello. Pero en 2 semanas creíamos que era imposible, y más después del ejemplo que habíamos tenido anteriormente. Claro, porque vosotros estabais ahí, por ejemplo, 2 o 3 semanas, pero ¿ellos cuánto tiempo se tiran en un campo de refugiados? Allí es que, bueno, vimos de todo, desde gente que me explicó que llevaba 2 años, gente que acababa de llegar. Claro, los que llevan... Es que el tema... La resolución del asilo son cada vez más lentas. Realmente Europa, de lo que se comprometió, que caducó ahora en octubre, si no recuerdo mal, tan solo se ha cumplido el 13% de la recolocación de refugiados que se había planteado. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchos refugiados al final se hartan de esperar y tratan de cruzar como si fuesen un ilegal más, a través de, pues, de otras vías, desde coger un vuelo con pasaporte y DNI falso, hasta tratar incluso de, aunque hayan las fronteras en los Balcanes, pues tratar de romper la valla y cruzar por allí. Y todo tipo de situaciones desesperadas, eso. Claro, yo lo entiendo, cuando ya llevas 2 años esperando, estás harto, ves que tu situación no prolifera, incluso hay un refugiado afgano que nos explicó que él lo que había sufrido en Afganistán. Él era hijo de un piloto del ejército afgano. Entonces, lo habían intentado secuestrar los talibanes para presionar a su padre en 2 ocasiones. Una de ellas, por suerte, se escapó. Y la segunda, le echaron droga en la bebida para dormirlo. Y tuvo la suerte, al menos, de caer en la calle y que un grupo de gente lo recogiese. Claro, ante estas amenazas, ¿qué hizo? Pues... decidió finalmente irse de allí y llegar a Atenas. Ahora, cuando llevaba ya 1 año y medio en Atenas, había pedido de hecho asilo en España, porque había conocido una chica que le enseñó castellano y lo hablaba bastante bien y quería venirse para aquí, y tras 1 año y medio de espera pues le habían denegado el permiso, diciéndole que no se veía porque se peligraba su vida. Que él, al hombre que le había dicho eso, le dijo: te compro un billete y te vas a Kabul 1 semana. Dime tú si luego vienes diciéndome que no peligra la gente en Afganistán. Claro, pues al final se hartan y deciden abandonar. O muchos en las squads, pues... Sí, había de todo. Había gente que llevaba mucho tiempo, gente que acababa de llegar. Y... bueno, ya os digo, la semana que estuve es que vi como eso, unas 15 personas, yo creo, más o menos, que vino a la squad preguntando si se podían quedar o... Y la squad ya estaba a tope de gente, no cabía ni uno más. ¿Y qué hacéis entonces? Enviarlos a otras. Van pululando hasta que encuentran un sitio donde los acojan. Claro, porque en total, ¿cuántas personas pueden estar refugiadas en Atenas? En total hay alrededor, no hay cifras exactas porque muchos, ya te digo, cruzan de ilegal y entonces cuando llegan aquí no tienen no se les registra o no se sabe que están. Una noticia que leí de La Directa publicaba que alrededor de más de 1.500. ¿Solo en Atenas? Solo en Atenas, claro. Y la cifra esa que, o sea, el tratado ese que había caducado de la Unión Europea, en el caso del Estado español ni siquiera cumplían ese 13% o 17%. Era el 11%. El 11, pero el Estado español ni siquiera cumplía ese porcentaje, ¿no? No, Europa creo que era el 13 y el Estado español solo cumplía el 11%. El 11% de las personas que habían la cuota que habían aceptado de acoger. Pero realmente, o sea, es a nivel europeo. En Europa prácticamente el único país que ha cumplido con la cuota es Malta. Bueno. El resto de países no cumplió para nada. Bueno, ¿y Grecia? Grecia, pero... Bueno, Grecia no los tiene acogidos. Pues no les queda otra que mantenerlos, pero sí, sí. ¿Todo el mundo duerme bajo techo o sabéis de gente que está viviendo en la calle? No, mira, precisamente el otro día vino también, como curiosidad, a la Universidad de Barcelona, una ONG a explicar su proyecto, que era la ONG STEPS, que trabaja en Atenas, y explicaron en la charla que se encargan sobre todo de atender a los refugiados que están viviendo en la calle, porque algunos de ellos es eso, ni han entrado en las squads, y entonces están conviviendo en las plazas, tirados en la calle, no tienen nada, y esta ONG se encargaba de darles alimento, de tratar de encontrarles algún sitio donde vivir, pero muchos sí están viviendo en la calle. Claro, es que esa es otra. Normalmente los que sí que reconocen como refugiados son los sirios, porque es evidente que huyen de una guerra, está claro. Problema es cuando eres kurdo o afgano, que entonces ya empiezan a debates de si te consideramos refugiado o no te consideramos refugiado. Realmente, claro, si eres un kurdo que está viviendo la presión de Erdogan en Turquía, que bueno, ya sabemos cómo es el estado de Erdogan. Claro, al llegar aquí, si la Unión Europea ha hecho un pacto con Erdogan, conforme esto, se tienen que quedar en su territorio, aceptas que Turquía es un estado seguro. Por lo tanto, un kurdo que está solicitando asilo ante la represión que se ha llevado a cabo sobre el Kurdistán, que ha habido una guerra en muchas ciudades porque los kurdos se alzaron en armas. Y entonces, claro, estos kurdos han venido a Europa y Europa ha llegado a un pacto con Turquía. Entonces ahora, si reconoces a ellos como refugiados por parte del gobierno de Erdogan, es que estás aceptando que el gobierno de Erdogan es una dictadura. Lo cual va en contra de los acuerdos que has llegado tú con ese estado como Unión Europea. Y lo mismo sucede con Afganistán, claro. Si tú reconoces que un refugiado afgano... Si tú reconoces a un afgano como refugiado, estás reconociendo que la misión de paz, que bueno, esta mierda de paz que estamos haciendo en Afganistán, ha fracasado completamente, que no ha servido para nada, sino que has generado un nuevo conflicto en ese territorio. Claro, es política al final. Bueno, y no sé, todas estas cosas no salen en la tele, por decirlo así, ya no te enteras. ¿Habéis documentado de alguna manera toda vuestra experiencia en vuestra estancia en Atenas? Sí, de hecho ahora, bueno, estamos ultimando un documental con diversas entrevistas que hemos hecho a voluntarios sobre todo, y que esperamos estrenarlo ahora en diciembre, y desde luego es un documental para mí de gran valor, porque son voluntarios que llevan mucho tiempo allí, que han impulsado muchos proyectos y que pueden, todo lo que hemos explicado nosotros, pues te lo explican de primera mano en la ciudad de Atenas, y tienen mucha más experiencia de la que tenemos nosotros aquí. Y sobre todo nuestra idea a partir de ahora será presentar el documental, que lo haremos en diciembre, y posteriormente pues dar charlas presentando el documental tanto en institutos, centros cívicos, en todos los sitios que se nos propone. ¿Tenéis título? No, todavía no. Estamos trabajando en ello. ¿Dónde se va a poder ver el documental? Pues ¿a YouTube o algo así? Esa es otra problemática que nos encontramos, porque hay tanto refugiados como voluntarios que creemos que es mejor... Tenemos que debatir si colgamos el documental o no. En principio lo utilizaremos como documento interno. Allá donde llevemos lo utilizaremos. Pero nos planteábamos el no colgarlo porque, aparte, refugiados que hablan luego pueden tener problemas. Si algún día sale este documental... Claro, si ellos llegan a si alguno de los que decide, que participaron en el documental, decide ir a un estado y por salir en una reproducción diciendo que eres refugiado y que no ha cumplido el proceso legal, le pueden buscar problemas. No sé, puede ser... Tenemos que debatirlo todavía. Vale. Los medios que utilizaremos. Bueno, en cualquier caso estaremos atentos a cuando estrenéis el documental, lo presentéis en las entidades e institutos, pues a los que podamos asistir seguro que iremos.

¿vale? También tenemos pensado recaudar, pues ya sean productos de comida de necesidad básica, algo de ropa y demás, para también enviarlo para allí, ¿vale? Entonces, una de las ideas que ha salido es, pues si vamos a un instituto, pues informar ahí, dejar una caja y explicar a los niños que si pueden llevar algo de comida, pues será para ayudar en la causa, ¿vale? Luego, pues bueno, más o menos es esto, seguir divulgando nuestra experiencia, concienciar a la gente y que sepan que lo mal que está la situación allí, porque como bien hemos contado antes, esto no sale en las noticias, hay muy poca información y bueno, pues nosotros que lo hemos tenido, pues la suerte, o por así decirlo, de vivirlo, pues poder compartirlo con todo aquello que quiera, con todo aquel que quiera informarse un poco más. Y volver, la idea es volver. La idea, yo creo que es el verano que viene, que es cuando hay más disponibilidad de toda la brigada, ¿vale? De vacaciones. Pero bueno, también se estuvo comentando que unos cuantos, si ahora en Navidades podían o demás, escaparse unos días, ¿vale? No, esto no sé cómo lo gestionaremos, pero la idea es en verano volver. Bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañase Andreu, fotógrafo del Mirai, y que está preparando una exposición fotográfica, que la verdad es que como él tiene mano, consiguió que muchos refugiados le permitiesen hacer fotos de su día a día, y yo creo que será un trabajo muy bueno que empezaremos a enseñar por los centros cívicos de la ciudad en cuanto la tenga. Y luego hemos tenido diversas ideas que iremos concretando. Entre ellos, desde luego, desde empezar un mercadillo solidario en que podamos vender ropa que la gente nos dé, que no pueda usar, y a cambio de eso obtener beneficios para poder continuar enviando el material. Y como bien ha dicho Viña, plantearemos una recogida grande de material. No sabemos cuándo la fecha, porque tenemos que acabar de organizarlo, para ver si podemos enviar todo un contenedor de comida para Atenas y que allí se encarguen de distribuirlo, en especial en los proyectos que hemos dicho, donde hemos colaborado. Y eso, y cualquier idea que la gente nos quiera proponer para recaudar fondos, pues bienvenida sea. A lo mejor, estas son ideas que hemos tenido, posteriormente organizaremos algún concierto o algo en la ciudad para recaudar fondos. Y nada, desde aquí también hacer un llamamiento, cualquier persona que se esté planteando realizar un voluntariado con los refugiados, ir a Atenas o trabajar en cualquier otro sitio, puede contactar con nosotros, ya sea mediante nuestro Facebook, que es Brigada Stanbrook, o a través del Gmail, brigadastanbrook@gmail.com. Sobre todo porque tampoco hace falta organizar una brigada, tú puedes ir a título individual allí. Y ya que nosotros hemos conocido los proyectos que necesitan ayuda o que funcionan correctamente como para colaborar, para que los asesoremos y ellos mismos, cuando lleguen a Atenas, tener los contactos ya para poder trabajar allí. Yo os quería preguntar un poco a título personal, ¿qué es lo que cada uno os habéis traído de toda la experiencia que habéis visto? Tanto positivo, negativo, bueno, el sentimiento, la sensación que más ha prevalecido, que más sitio ocupa en la maleta de vuelta. Perdón por el momento, Pedro Ruiz. Bueno, yo personalmente, sí que antes de ir para allí, pues esto que hablas con amigos, con los familiares y tal, te dicen todo lo duro que será y demás, y por mucho que te quieres concienciar y ya dices, bueno, lo que me espera, gente que no tiene nada, pero por mucho que quieras, hasta que no llegas y lo ves, no te das cuenta de lo dura que es la situación en la que están estas personas, ¿vale? Entonces, a mí personalmente me chocó mucho ver que era gente que no tenía nada. Y sobre todo los niños y las madres de estos niños, que era con quien más traté yo en este caso, que venían a todas las actividades. Si decíamos mañana vamos a las 11, a menos 5 están ahí esperándote, te venían el segundo, a partir del segundo día ya te esperaban en la puerta a abrazarte. Era como te mostraron un cariño sin apenas conocerte, que se me ponen los pelos de punta ya solo de recordarlo, y es, bueno, muy bonito. Es que no, es algo que no se puede explicar con palabras, creo, sino que se tiene que vivir. ¿Habéis trabajado algunos de la brigada ya en temas de solidaridad o era la primera vez, quizá? Sí, yo había trabajado, por ejemplo, en el proyecto del Sáhara de Ramón Berenguer, que se llevaba a cabo durante... Se llevó a cabo durante 13 años, si no recuerdo mal, el viaje. Pero la verdad es que la vuelta del Sáhara, por así decirlo, de la experiencia que vivíamos, al menos sabías que los saharauis son una comunidad, viven entre ellos, se ayudan, o tienen unas necesidades básicas cubiertas. Y, joder, al menos son felices, les veía las caras de felicidad allí. Y con los refugiados, por desgracia, ¿no? Es que están sometidos a una situación de miseria completamente. Yo, de hecho, cuando volví, o sea, una de las sensaciones que tuve es de rabia también, de haberme vuelto, de que se quedan allí, se quedan mal. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, es que los pueden deportar, puede pasarles de todo. Y entonces volví con la rabia esta de qué cojones está haciendo la Unión Europea, ¿por qué no abre las fronteras de una puta vez y permite el tránsito legal? ¿Y tú, Albert? ¿Habías estado en algún tema? Yo era la primera vez. Yo, bueno, cuando Billu me comentó que tenía en mente crear esta brigada y demás, pues yo era algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de ir y de colaborar en algo así solidario. Y a la que me lo comentó, yo le dije que podía contar conmigo, que si no podía viajar, le iba a ayudar desde aquí, pero bueno, se dio el caso que sí que pude ir al final y encantado y con ganas de seguir desde aquí y volver el año que viene y no parar. ¿Y tú crees que te ha cambiado como persona? ¿Tus valores, tu experiencia? Yo creo que a la vuelta hay otro Albert. Se fue un Albert y ha venido otro. No sabría explicarte el porqué, pero ya era esto que he contado antes de gente que no tiene nada y ofrece y ofrece y ofrece, aunque se quede otra vez sin nada. Esto es algo que aquí no valoramos, creo. Aquí estamos ni lo vemos, ¿vale? Estamos muy muy mal acostumbrados, pero tenemos de todo y aún así nos quejamos y ahora pues te quieras o no, te abre un poco la mente y dices, hostia, paremos a pensar que si esta gente no tiene nada, es capaz de hacer esto, nosotros que lo tenemos todo, ¿cómo somos incapaces de hacerlo? Y dices, pues bueno, quieras o no, cuesta y no será fácil concienciar a la gente de ello, pero también creo que exponiendo los casos que vimos allí, pues poco a poco la gente se irá concienciando y irá ayudando un poco más. Bueno, yo, el Albert que fue era uno y el que ha vuelto es otro. Yo al que fue no lo conocí, o sea, solo he conocido al que ha vuelto, pero parece que nos quedamos con él, ¿no? Nos quedamos. Pues quizá lo dejamos aquí, ha sido... Sí, bueno, yo... Daros las gracias y daros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Que ahí tú igual se te ponían los pelos de punta contando las cosas, pero a mí también escuchándolos. Y gracias, ¿no? De verdad, estas cosas alguien las tiene que hacer y aquí estamos para ayudaros a difundir las ideas que tengáis y para colaborar en todo lo que podamos. Bueno, gracias a vosotros, en nombre de la brigada, por dejarnos difundir nuestra experiencia. ¿Vale? Todo aquello que vamos a explicar cuando queráis, pues bueno, estamos en las redes sociales, en el mail, ¿vale? Y no tendremos ningún problema en atender y en resolver las dudas de la gente. Pues nada más, lo dejamos aquí. Esperamos hacer un nuevo programa de aquí 15 días. No sabemos todavía si tendremos invitados, si tendremos algún tema que no sea el monotema. Invitados no vamos a tener. Pues igual sí, igual sí. A mí primero semana... de esta categoría, bueno, un pibli que te llevo por ahí. Igual no tenemos el nivel de esta semana, pero intentaremos buscar alguna cosa para entrevistar de la ciudad también. Y nada, pues si podemos, lo haremos de aquí 15 días. Intentaremos también no hablar solo del tema, que del monotema. Pues nada, nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, ya por los canales habituales. Y nos vemos de aquí. Ah, un momento, es verdad. Falta despedirnos con un tema que propone Ultimátum, que es nuevo esta semana, pero que yo creo que le podemos asignar. Igual aún no lo podemos desvelar, pero le vamos a asignar una sección fija en el programa. Ya me vas a liar, ¿no? Sí, porque yo sé que tú controlas de un tema en concreto. Vale. Sí. Cuéntanos algo, yo no lo sé. Bueno, pues. Yo tampoco. Bueno, de momento despídete con un tema. Alguna fricada. Alguna fricada seguro que sabes. Será, pero. Bueno, quería proponeros un tema. Bueno, proponer para que lo pongas. Es que gente que se llama Kilburn High Road de Flogging Molly, un grupo de punk rock celta. Y bueno, espero que os guste. Y si no, pues. Stop o pause. Sí, claro, lo podéis cortar aquí si queréis. Pues venga, nos vemos de aquí 15 días. Venga, un besazo. Chao. Hasta luego.